Día de hoy está enmarcado dentro de la Elkarlaguntza Astea, como sabréis, y es una semana política que el Elkarlaguntza Sarea, la red de apoyo mutuo de Galdakao, ha preparado para generar comunidad y conciencia política en el pueblo, ¿no? Y generar la idea de comunidad en el pueblo. Por lo tanto, enmarcado dentro del programa del Elkarlaguntza Astea, está las mañanas solíamos hacer, los lunes a las tardes solíamos hacer la asamblea del sindicato de vivienda o la red de vivienda de Galdakao. Entonces hemos decidido que hoy la asamblea sea una cosa especial y entre dentro del programa y vamos a hacer un relato del recorrido que ha habido hasta ahora. Ya llevamos un año y pico, un año pasado, así como las compañeras de ASET hicieron, el sindicato de vivienda de Bilbao hizo un año la semana pasada. Pues ahora vamos a hacer nosotros como una especie de también homenaje a nosotras mismas en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una explicación del recorrido hecho hasta ahora, quiénes somos, un poquito ya a qué nos dedicamos, viendo que aquí hay caras que normalmente nos acercan, y luego vamos a escuchar las vivencias de Peña que ha migrado y que ahora está aquí con nosotras y que puede tener unas vivencias interesantes para todas nosotras, ¿no? Entonces, pues eso, pues vamos a empezar. Vale, pues bueno, vamos a empezar un poco con el relato de quiénes somos. Vemos que hay gente aquí que quizás no se ha acercado a nuestras asambleas, entonces es interesante presentarnos y definirnos como agente político, ¿no? Y para eso, pues ya tiene el relato bien preparado el compañero Fraile y es el que nos va a dar unas pinceladas. Como ha dicho John, voy a explicar un poco por qué surge el Sindicato de Vivienda de Galdakao y cuál ha sido un poco su recorrido durante este último año. Para poner un poco de contexto, todos sabemos que el Elkarlaguntza pues ya tiene unos cuantos años en marcha y durante la pandemia pues sí que se veía que la crisis pues se iba un poco a iba a ser un poco más grave, iba a haber muchos más problemas económicos y una crisis más gorda. Entonces, pues se decidió que desde el Elkarlaguntza igual era necesario crear otra rama, otro sindicato relacionado con la vivienda. ¿Y por qué con la vivienda? Pues estamos viendo que en los últimos años la vivienda se ha convertido en un bien de mercado, se ha convertido en un negocio y cada vez es más difícil acceder para muchos a una vivienda digna. Entonces, después de una serie de reflexiones que se hizo durante la pandemia, pues se decidió abrir este nuevo sindicato e intentar afrontar este problema colectivamente, ¿no? Y convertir el problema individual de cada persona con la vivienda en un problema colectivo e intentar solucionarlo colectivamente. Entonces, es a partir de ahí cuando empieza a surgir este sindicato, con la voluntad no solo de conseguir vivienda, sino de tener la vivienda como un medio para construir una comunidad política. La comunidad política que estamos intentando construir poco a poco. Y esa era un poco la idea de cómo surge. ¿Y cuál ha sido el recorrido durante estos últimos años? Pues hemos ido semana tras semana realizando asambleas, conociendo gente nueva, conociendo gente que ha venido igual con ciertos problemas que se han solucionado y se han quedado. Y bueno, no sé mucho más que decir. Hemos estado en las calles, hemos participado en muchas manifestaciones a favor de la vivienda, hemos pegado muchos carteles y bueno, como valoración así general sí que creemos que el camino que estamos cogiendo es el correcto porque creemos que estamos construyendo la comunidad a través de esa comunidad política que tanto queremos a través de las personas y bueno, sí que igual falta mejorar de cara a la calle, pues comunicativamente, ¿no? Cómo hacernos conocer en la calle. Quizás no haya habido tanta confrontación como suele pasar en Bilbo, pues con desahucios o problemas con el ayuntamiento. Entonces sí que ahí tendremos que construir un poco más. Pero bueno, aquí estamos y está así un poco el recorrido. ¿Alguien quiere añadir algo más? Vale, es que ricasco, Fraile, por vuestro de tu. Bueno, más o menos eso ha sido el relato de quiénes somos, ¿no? También hay como una definición muy, muy fácil que también dicen las compañeras de ASET y nosotros también hacemos como nuestra, que es decir lo que no somos y lo que sí somos, ¿no? que ahí lo dice muy claro, en plan que no somos una agencia inmobiliaria, no entregamos llaves de casas, no somos un servicio express de defensa contra desahucios, pero lo que sí somos es un espacio de defensa, autodefensa colectiva contra, pues eso, contra los problemas de clase, ¿no? Que son los desahucios y bueno, otro tipo de problemas derivados de la vivienda, ¿no? Y ahora, después de decir quiénes somos así de la presentación que ha hecho John, vamos a ir con Ibai y nos va a hacer, digamos, la descripción un poco el recorrido que hemos hecho este año. Las cosas que hemos hecho, que así como ha dicho John, o sea, no ha sido quizás tan mediático y conflictivo como Aset, pero vamos, el trabajo ha sido arduo y ha habido muchos resultados. Así que, Ibai. Vale, para empezar a mencionar, no sé si John ha mencionado que, o sea, no somos un sindicato aislado de vivienda, ya que en Vizcaya se han creado diferentes sindicatos de vivienda, sobre todo en Bilbao. Está Aset, por ejemplo, en la parte vieja de Bilbao. Luego en San Ignacio está Alogerekoak. En Donosti también se han creado. Entonces, no es algo aislado, ¿vale? Luego en la comarca también está Batu, el Caslaguncha Sarea, que trabaja la vivienda. Entonces, os voy a contar un poco el recorrido que hemos hecho hasta ahora. Como bien ha dicho mi compañero, nos creamos, el grupo se creó a raíz del confinamiento, que vimos que se iban a agravar las dificultades económicas. Y bueno, hasta ahora, mencionar que la mayoría de afectados por la vivienda han sido mujeres racializadas en su mayoría, y esto, pues bueno, lo hemos tenido que tratar en la asamblea porque se ha dado estas casuísticas. Luego también, oyendo los relatos que nos contaban de las mujeres racializadas y bueno, y las familias en general, hemos visto que al trabajar, por ejemplo, con las inmobiliarias, las propias inmobiliarias tienen como unas cláusulas. Están escondidas, algunas te las dicen a la cara, pero es que no alquilan a inmigrantes, ¿no? Entonces hemos visto una dificultad en la mayoría de inmobiliarias de este pueblo, pues desde Quorum a luego de internet como Fotocasa o cualquier otras, ¿no? Entonces sí que hemos visto la necesidad, este año no lo hemos podido trabajar, pero de cara al año que viene vemos importante un poco trabajar el tema con las inmobiliarias, ¿no? O sea, cómo se les niega el derecho a muchas personas migrantes a acceder a la vivienda, ¿no? Con todas las dificultades que conlleva. Otra de las dificultades que hemos visto ha sido, por ejemplo, que mogollón de viviendas que quieren acceder, pues por ejemplo, están sin contrato y sin padrón. Entonces eso dificulta a la hora de querer, por ejemplo, acceder a diferentes tipos de ayudas de las asistencias sociales, por ejemplo, pues están, o sea, se las niegan automáticamente por el simple hecho de no tener un padrón, ¿no? O un contrato. Entonces hemos intentado trabajar con ellas, con las asistentes sociales, sobre el padrón social, que es al no hacerte padrón en la vivienda, y de momento no lo hemos conseguido porque la cláusula es bastante restrictiva. Tiene que ser, tiene que vivir en una infravivienda y una serie de condiciones que, bueno, a veces son dificultosas para acceder a ellas. Y un poquito, ¿qué más? Vale, importante mencionar también un poco las relaciones que hemos querido crear, sobre todo con las asociaciones de vecinos del pueblo. Hemos empezado a estrechar ciertos lazos, pero con las complicaciones que ha traído, ¿no? Porque este año, bueno, pues todos sabemos que por el tema de la pandemia ha sido un poco más complicado poder hacer reuniones abiertas, hablar con diferentes colectivos. Pero bueno, hace una semana sacamos un comunicado. En ella era una campaña de adhesión, hicimos alrededor de 5 puntos que veíamos que eran importantes, pues acerca de la vivienda. Uno era ni un desahucio más en el pueblo, la vivienda tiene rostro de mujer, veíamos importante también que los alquileres se paralizaran, o sea, que no subieran más del IPC. Y bueno, pues han apuntado, la campaña de adhesión ha sido a nivel de la comarca, a nivel de Gouribe. Hemos trabajado con Batu, que también trabajaba, como antes he mencionado, el tema de la vivienda. Y bueno, en total se han conseguido unas 36 firmas de diferentes asociaciones, colectivos, asociaciones de barrio, partidos, bueno, partidos políticos, sobre todo sindicatos también. Entonces, bueno, destacar que poco a poco vamos haciendo mella en el pueblo y dándonos a conocer, y la gente nos está apoyando. Para acabar, un poco también veíamos importante en algunas viviendas que venían nuestros afectados, que en sus viviendas no tenían, por ejemplo, bienes básicos como podían ser bien lavadoras, camas, muebles. Entonces, pues hemos hecho una recogida y seguimos haciendo esa recogida. Las guardamos en un almacén que tenemos en Basauri. Pues bueno, para la gente que acude a las afectadas o afectados acuden, bueno, para darles estos bienes básicos. Y después también se ha creado a nivel de la comarca un banco de alimentos. Un banco de alimentos que se llama Subete, en el cual, a diferencia de otros bancos de alimentos, en este lo que se busca es un poco la implicación de todos, ¿no? O sea, que no vayas tú solo a recoger el alimento, sino que la propia gente que vaya allí participe en la asamblea del banco de alimentos, que ellos sean los que recojan también, los que repartan, aparte de la gente voluntaria que está allí. Entonces, bueno, cada vez es bastante nuevo, pero bueno, cada vez somos más conocidos. Y un poquito ese era el recorrido. Luego habrá un turno de preguntas, si alguien quiere preguntar cualquier cosa. Vale, bueno, pues este ha sido el recorrido que hemos hecho durante un año, que bueno, ha pasado volado, pero a la vez hemos hecho un montonazo de cosas, que claro, un montón se nos escapan, pero claro, se reendatuar todo escrupulosamente a veces se hace difícil, ¿no? Listar. Y bueno, pues a lo que íbamos en el cartel. Al final hemos venido aquí porque muchas de nuestras compañeras son gente que ha migrado y pues para nosotras que somos peña de aquí, es algo que no hemos vivido y que creemos que, pues eso, tenemos que conocer esa parte de nuestras compañeras y pues para saber quién tenemos al lado, ¿no? Y entonces para eso, pues tenemos aquí un montón de compañeras que nos van a relatar sus vivencias de por qué han elegido Galdácano, cómo han venido, qué problemas tienen, han encontrado como migrantes y como mujeres en el caso que se dé. Y pues en la vivienda, obviamente, no solo es el hecho de tener un techo, sino que en la propia vivienda se derivan también todo tipo de problemas, ¿no? Como la violencia de género, otro tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de problemas, bueno, ¿con qué problemas han encontrado? Entonces, no sé si hay alguna voluntaria o voluntario que quiera empezar rompiendo el hielo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Iraida, soy nicaragüense, tengo 11 años de estar en este país y digamos que he tenido problemas de vivienda. También tuve problemas con mi NIE qué nervios. Y bueno, tengo 11 años de estar en este país y nos ha tocado pues duro emigrar, trabajar duro, sin ningún derecho, a veces en el trabajo de un contrato formal. Sin derecho a las vacaciones. Aparte de eso, también andar alquilando habitaciones sin derecho a un empadronamiento, como ha dicho Ibai, que yo tuve a mi hija un año sin empadronamiento y mi hija no pudo estudiar porque no tenía un empadronamiento, no tenía un contrato de habitación y bueno, la hemos pasado súper mal y gracias a estos chicos hemos logrado de coger un piso. Aparte de coger el piso, también a empadronar a mi hija. Gracias a John, más que todo. A Maite. Bueno, a todos, pero en especial más ellos, porque ellos, la verdad, dieron más y eso. Y bueno, ahora estamos ya un poco más tranquilos, porque ya tenemos un piso donde vivir. Ya mi hija está estudiando. También se está sacando lo de la EPA, está trabajando y bueno, yo le doy gracias a todos estos chicos por todo lo que hacen por nosotros los emigrantes y no puedo decir más porque es que estoy nerviosa. Gracias a todos. Bueno, muy bien, Iraida. Es que recasco y perdona por enmarronarte. Vale. Bueno, ¿alguien más? Aquí las personas de la asamblea saben un poquito de mi vida, todo. en octubre tuve una situación muy difícil que fui denegada el asilo político, o cual fue la opción que corrí cuando he venido. Y bien, me quedé desesperada, sin hogar, sin saber qué hacer con un niño pequeño. Y CEAR me viró la espada y bueno, me sentí. Y pensaba que iba a me quedar en la calle o sí, desesperada. Y al final, también con mucha fuerza de voluntad y buscando, conseguí salir de la situación, pero que lo cogí de la asamblea esta. Una fuerza, no lo sé, igual es una familia, porque acá los inmigrantes no, es solo, no tiene nadie y bueno, sigo aquí, vengo poco, pero que a ver, cuando me siento muy contento, para mí son personas muy amables, es que no hay ni palabras para hablar de vosotros, que son muy especiales, la verdad, y bien, yo contentísima de estar aquí hoy, porque me dieron mucha fuerza en muchos aspectos. Yo ya pensaba en suicidio, la verdad, porque yo ya estaba entrando en una depresión, ya no sabía lo que hacer. Entonces, me sentí acolhida, me sentí un ser humano, porque en la situación que estaba me sintiendo una basura. Y bien, ahora intentando seguir adelante poco a poco, y es esto. He encontrado problemas después, con CEAR, me correu asilo político, pero que luego cuando denegaste a la calle y... No, que ellos no tienen nada que ver contigo más. A ellos es una asociación, pero que ellos van por ellos. Y luego después que una vez que es denegado, te ponen en la calle y no quieren saber si tienen hijos o qué tienen. Y luego aparte, luego después tuve muchísima dificultad de encontrar una habitación, a cual encontré una, pero que me quedé igual 4 meses durmiendo en el suelo. Isso porque Maite ha venido e ha me traído um colchão e me quedei aí 4 meses. Meu filho não tinha acesso ao salão. Tinha que quedar cerrado na habitação, meu filho. Eu tive que pôr internet à casa da senhora para poder distrair meu filho. E é uma situação muito dura. Então, se tiver a oportunidade de encontrar outra habitação através de Christian, que publicou no grupo... Y ahí estoy yo, estoy contenta y bien, ahora un poco mejor. Y claro, las ayudas también para buscar en un ayuntamiento no son fáciles y muchas veces somos muy juzgadas, muchas veces porque las personas, hay muchas personas preconceituosas que hablan que venimos aquí solo para coger una ayuda, pero que a veces si yo tengo la oportunidad de trabajar, y estaría muchísimo más contenta porque al final me ayuda con 125 euros y no más. Y una persona con 125 euros no vive. Entonces, es que es difícil. Entonces, pero que mesmo así yo soy grata porque ya he hecho por mí el País Vasco. Y bueno, aquí yo quiero terminar de criar mi hijo y sé que es difícil, pero que yo soy consciente también que soy capaz y soy guerrera y sé que voy a vencer. Y estoy muy contenta ya hasta donde he llegado. Porque para mí me siento una madre realizada de poder mirar a mi hijo y mirar el esfuerzo que hace. La profesora habló que él iba a ser reprobado porque es difícil para un niño aprender euskera, siendo que tiene un idioma materno portugués. Y bueno, ahora me habló que va muy bien y aprobado en todo. Y todo eso para mí me da más motivación. Que sim, sou capaz e vou alcançar meu objetivo, que é simplesmente de trabalhar e poder arreglar minha vida novamente. E isto. Es que recaso en ella. Muy guay el relato. Vale, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere ser voluntaria o...? Vale. Bueno, sí, pues más o menos en la línea que ha hecho Neia, en plan de pues los problemas que os habéis encontrado, el trabajo y demás, un poco van por ahí los tiros. Entonces, ¿quién más quiere hablar? Imad. Buenas tardes a todos. Me llamo Imad, de Marruecos. Yo no hablo castellano muy bien, pero bueno, que el primer año venir aquí, yo conozco a un chico para llegar aquí. Y bueno, el viaje es muy duro para venir aquí. Y luego coger, no salir aquí, porque estaban con policía dentro del mar de aquí. Y coger y llevaron comisaría casi una semana y después volver a Marruecos. Y bueno, también una policía pegarme a la cabeza porque yo lo he visto con él, dice no mirarme. Bueno, el otro viaje también un camión para volver otra vez aquí. Pero el conductor llama a la policía porque no puede ser. Y el último viaje está un poco duro, pero está bien. Y después, luego 2 años estaban en Andalucía. Y año primero trabajar un poco y después viene el COVID. No hay trabajar, no hay nada. Y entonces no puede ser ayudar en nada con la gente. Y después, luego fue en Madrid, dentro del COVID. Yo buscar el trabajar, no hay trabajo, no hay nada. Estaban conozco a un chico de aquí, ayudarme un poco para un mes para alquilar, para ayudarme. Y después conozco a un chico, yo preguntaba por trabajo, dice no hay trabajo, no hay nada, tienes que ir aquí. Yo pregunto por qué aquí, dice bueno, igual aquí más ayudar. Bueno, yo cojo el autobús y venir aquí. Un poco complicado con policía dentro de la estación, bueno. Y hablar con nosotros más, no lo sé por qué. Y luego vine aquí y cogí el autobús y vine aquí. Conozco también a un chico de aquí, ayudarme también casi 15 días para dormir a su casa. Y luego dormir a la calle casi 15 días. Y luego ayudarme a una chica también dormir a su casa casi un mes. Y luego venir aquí en Galdacao y ayudarme a la asamblea. Bueno, ahora está bien. Muchas gracias, asamblea, todo, por todo. Bueno, yo quiero me cuento bien, pero he faltado un poco del castellano. Tienes que aprender. Bueno, ahora está bien. Muchas gracias por todo, ayudar y ayudarme. Espera venir John. No, espera venir John. Vale, Raimundo todavía no tiene ganas de hablar y quiere que todavía pase por mí, pero no sé, no hay nada. Narmin, ¿tú quieres? Narmin, ¿quieres hablar? No, vale. Vale, pues nada, pues después de la historia de Imad, pues nos vamos con Gimu. Y Gimu nos va... que quería que pasase por mí el micrófono, pues ya está. Gimu. Hola. Bueno, primero no habla perfecto el castellano. Falta el verbo. Yo soy Gimu de Marruecos. Tengo 31 años. Yo vengo en España para cambiarme la vida. Porque yo... Yo antes tengo problema con ex marido, casi de 4 años, porque a mi país no hay derechos de mujeres. Muchos problemas, el juzgado no ayudarme, muchas cosas malas. Bueno, yo viví en este barrio donde nacimiento yo, 28 años. Luego de dejar mi país, mi barrio, mi madre, mi hermana, toda mi familia, dejar mi trabajo. Muchas cosas para venir aquí en España. Una cosa, el primer, no tengo familia aquí, nunca. También no tengo amigos. solo coge mi hijo y vengo aquí sola. Luego el viaje, el primero, déjale en Barcelona, en barrio se llama Mataró, un mes. En Mataró difícil para alquiler. Todos Marruecos, bueno, quiero probar el gente nuevo para alquiler. Luego yo hablo con una amiga, ella vive aquí en, solo con el Facebook, no es mi amiga, solo el Facebook. Me ha dicho venir aquí y ayudarme. Luego vengo aquí y luego otra la vida. Aquí también muy difícil para alquilar una habitación. Todos quieren aprovechar la gente nueva, no dar el padronamiento, alquiler sin padrona, sin contrata, habitaciones muy caras, no hay trabajo, no hay nada. Luego, bueno, el primer día mirar, ¿cómo te llamas? Khalid, ¿sí? Marido, bueno, Khalid. Me di, voy a las sociales, muchos sociales en Bilbao. ¿Cómo te llamas esta? En Baracaldo, muchas sociales para ayudarme, para mí, para mi hijo. Luego no ayudarme, me ha dicho no hay plaza, no hay plaza. No tengo otra cosa, solo me ha dicho Khalid, ¿puedo casar conmigo? Me ha dicho vale, porque no hay otra manera, porque yo tengo un hijo. Casar con niño, luego embarazada, luego 2 meses, no hay trabajo. No hay trabajo, no hay, solo habitación, sin padrona, sin contrato. 8 meses no tengo ni padronamiento, no tengo derecho para el médico, no tiene mi hijo para estudiar también, no puedo porque no tengo padronamiento, no puedo cobrar ninguna ayuda. Alimentos de Cruz Roja no puedo coger porque no tengo padronamiento. Luego, poco a poco, mi marido busca el basura para comer alimentos de Aeroski. Bueno, es de antes, bueno, mejor. ¿Tú también? ¿Eh? Sí, yo también voy a coger alimentos de basura de Aeroski. También vender chatarra para poder pagar el alquiler de habitación. Luego, para ropa, voy a un mercado de Santucho para coger ropa. Y poco a poco, luego llamar mi siar y venir aquí en Galdagano. También otra vez cambiar mi vida para el mejor. Luego ayudar mi asamblea mucho para el padronamiento, para aprender más castellano, para todo. Antes no habla castellano. Siempre voy a la niño a la escuela, voy al parque, sentar sola. No tengo amigo para hablo. Hablas bien. También el vasco tiene miedo para el pañuelo, para una mujer marruecos. Muchas cosas, bueno, de racismo. También sentar sola, no tengo amigos, no tengo para voy, muchas cosas, no como una hora, ahora bien, tengo muchos amigos. ¿Sí, John? ¿Sí o no? Y cambiar mi vida bien, bien, bien. Ahora, dame el contrato, y padronamiento, y todo, ayudarme para todo, todo, el alimentos y todo. Gracias, asamblea, gracias a todos. Todos, bueno, Maite, John, Miren, Ibai, Ander, Javi, bueno, todos, ¿qué más? Muchas gracias, Nermin también. Ahora muy contenta, antes triste en Bilbao, porque sola, con yo, con niños, con marido. Luego venir mi madre y mi hermana, solo para años, ¿sí? Un año ahora. Venir mi familia. Gracias Dios y gracias Asamblea para ayudarme. Y muchas cosas quiero hablar. Ojalá para el futuro, el gente que necesita Rimu simple con nosotros. Muchas gracias. Bueno, falta mucho, ¿sí? Verbo. Bueno, pues ahí hemos escuchado a la compañera Rimu. Y pues no sé si alguien más quiere hablar. Vale, pues bueno, pues a ver, pues vamos a dar una pequeña pinceladilla para acabar. Vamos a hacer como una especie de resumen así para acabar. Y luego, después de la asamblea, dos cositas. Primero, nos vamos a sacar una foto de solidaridad con el sindicato de vivienda de un pueblo de Sudáfrica que ha habido un montón de represión y Ascapena nos ha pedido que hagamos una foto de solidaridad con ellos, ¿vale? Entonces eso por un lado. Y por otro lado va a haber una merienda-cena, ¿vale? Va a haber una merienda-cena en el Biltegi y, bueno, todas las que se quieran acercar, pues ahí está. Vale, aquí veo muchas caras que normalmente no se suelen ver en la asamblea y pues estaría guay invitaros a que vengáis a la asamblea, que son los lunes a las 6 de la tarde en el Biltegi de Chimelarre. Si no hay otro aviso de que las hacemos aquí, pero bueno, en el Biltegi de Chimelarre, no sé si todo el mundo sabe dónde está, así subiendo del Poliquirio al Legui, pues en Chimelarre, en la primera lonja. Y bueno, decir sin más que eso, que bueno, pues como bien ha dicho Gimu, que la idea es hacer comunidad, la idea es hacer familia y pero también es ahondar en la lucha de clases. O sea, la historia del sindicato de vivienda no es una lucha sectorial, que solo se dedica a la vivienda. Estamos intentando aprovechar la brecha esta que nos da el sindicato de vivienda, pues para meter la lógica comunal y la lógica de la lucha de clases en los pueblos, ¿no? Y entonces el sindicato de vivienda, aparte de arreglar los problemas que puedan venir de vivienda, pues nuestra intención también es esta, ¿no? Entonces, pues eso, pues animaros, peña, que hace falta mucha fuerza y este año que viene va a ser movidito. Luego también hay que decir, igual que antes no lo hemos comentado, pues que nuestro apoyo a todos los espacios ocupados y autogestionados pues es total. O sea, todos los espacios políticos de autogestión y de ocupación pues son proyectos hermanos y que también los vamos a defender y pues no sé poco más que decir. Ah, sí, un repaso de que va a haber un montón de actividades a lo largo de la semana. Y bueno, no sé si habréis visto los carteles y demás. Pero bueno, que si entráis en el Facebook del Carlaguncha Sarea y le dais al like, ya que estamos aquí. ¿Eh? Ah, sí, ahí hay un cartel, ¿vale? Ahí en la fuente hay un cartel de lo que vamos a hacer durante la semana. Entonces, peña, animaros, que esto está guay, que llena mucho y que hacemos familia. Y que bueno, y que le damos caña un poco, que hace falta en Galdácano, ¿vale? No sé, ¿alguien más que quiera decir algo? John, venga, va. No era para añadir que este curso ya está acabando, ya llega julio, agosto, pero bueno, ya para el curso que viene estamos preparando nuevas cosas, se vienen cositas, estamos aprendiendo de lo que podemos mejorar, lo que no, así que os animamos sobre todo a que vengáis a esta asamblea, que le deis forma y que participéis el siguiente curso para seguir luchando, seguir creando comunidad y liarla un poco. Ya está. No sé qué.